12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Durante los próximos minutos, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, 12 de marzo, vamos a quedarnos con un nuevo turno de intervención. En esta ocasión cierra turno político de intervenciones el Partido Socialista. Y ya nos acompaña la secretaria general del PSOE de Ubrique, Isabel Gómez, a quien pasamos a saludar. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues son diversos los asuntos que vamos a abordar dentro de lo que es el marco político local para pues conocer precisamente el trabajo que se está llevando a cabo por parte del PSOE de Ubrique, sobre todo en este momento tan particular con la vista próxima de distintas citas electorales, entre ellas los comicios generales, pero también, obviamente, lo que mayor interés puede tener, ¿no?, para el PSOE de Ubrique son las elecciones municipales. ¿Cómo se trabaja desde el PSOE dentro de ese marco? Bueno, pues la verdad es que estamos en un... Vamos, ya lo vamos bien. Viendo, ¿no?, y sintiendo por toda la movilización que hay de los partidos. Y es verdad que lo he dicho en varias ocasiones, que como novedad, es la primera vez que lidero, ¿no?, un proyecto para Ubrique, el equipo que me ha estado acompañando, el que nos va a acompañar de cara al futuro, y lo hacemos también desde la tarea de gobierno. Entonces, es verdad que muchas veces es difícil de compaginar lo que son los mensajes, ¿no?, o el movimiento de los partidos con respecto a la institución. Y en eso sí me gusta a mí, siempre, ante la duda, ser respetuosa con lo que represento. Yo soy alcaldesa de Ubrique actualmente y, por tanto, mi obligación está en no caer en la tentación de utilizar la institución para otros menesteres y simplemente la de seguir gestionando hasta la fecha que nos corresponde. Y desde el partido, pues sí, es verdad que afortunadamente tenemos ese rodaje, que hemos vivido ya varias campañas en todos los ámbitos y tenemos ahora que conjugar, ¿no?, esos elementos de unas elecciones generales previamente, ya para el 28 de abril, el 26 de mayo, nuestras elecciones locales y europeas, y estamos inmersos pues en una planificación que sí quisiera, hombre, que los ciudadanos no cansarlos en teoría demasiado, ¿no? Estamos intentando hacer una campaña que sea contundente en defensa del proyecto socialista, porque entendemos que es la mejor opción de cara al desarrollo de nuestra sociedad en todos los aspectos, pero tenemos también que ser cuidadosos por tenerse tanta cercanía entre elecciones, pues no cansar a la gente. Entonces, ahí ya estamos prácticamente culminado el modelo, ¿no?, estratégico del PSOE de Ubrique, de los actos que vamos a realizar, de los encuentros que vamos a mantener para ir convenciendo e intentar, ¿no?, de conseguir la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas de cara a estos comicios. Y, como digo, para nosotros es importante que desde el ayuntamiento no paralizar nada, no tampoco, ya como le he dicho a todos también los concejales, todos los compañeros y compañeras, de hay cuestiones que teníamos intención de mover, pero a la altura que hemos llegado, por múltiples causas y motivos, y según de lo que hablemos, que ya poco a poco iremos desglosando en próximos programas y encuentros, pues tenemos que dejarlo en stand-by y ya proponerlo dentro de un marco programático de Ubrique, de futuro, para, como decimos, no caer en esa pretenciosa, ¿no?, intención de utilizar al ayuntamiento, donde no debe estar, desde luego, ni mucho menos al servicio de ningún partido. El PSOE de Ubrique es verdad que de momento es el único partido que ha dado a conocer que tenemos nuestra candidatura ya para las municipales. Creo que es de las partes más importantes, porque es la que viene a complementar, ¿no?, pues todo lo que venimos nosotros ofreciéndole a la sociedad ubriqueña durante todo este tiempo, desde la oposición, todo lo que son nuestros proyectos, nuestra visión de futuro, lo que es la implicación, ¿no?, del Partido Socialista en la mejora de Ubrique. Y entonces el proyecto es un proyecto vivo que sigue dando, afortunadamente, a través del gobierno municipal hemos podido pues disfrutar, sufrir todas las actuaciones que hemos podido abordar y otras que no hemos conseguido terminar de culminar, pero es verdad que en eso los proyectos están consolidados, tenemos muy claro qué es lo que queremos para Ubrique y claro, y ya cuando llegue el momento, pues lo que pediremos, ¿no?, la confianza para poder seguir desarrollándolo. Entonces, abordamos estos comicios pues con mucha ilusión, con mucha esperanza. Yo creo que todo lo que el contexto que nos rodea actualmente en el ámbito nacional y autonómico va a hacer que la gente se movilice. Yo estoy convencida que tarde o temprano estamos viendo cómo las derechas están ya no solo utilizando un lenguaje antiguo, añejo, dejando caer ciertas cuestiones como las vividas, por ejemplo, con la celebración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Esas matices en el lenguaje, en si el feminismo es una cosa, es decir, feminista, yo creo que por definición lo somos todos, que todos los demócratas que creemos en la igualdad, porque el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres y no es supremacía de nadie sobre nadie. Y entonces vamos comprobando que esos mensajes inquietan, ¿no?, a la sociedad y a nosotros mismos, con ejemplos, ya que se van produciendo también, con actuaciones y de un gobierno muy supeditado a la extrema derecha, que hay que tomar conciencia de lo que puede suponer, de que todos los ciudadanos y ciudadanas estemos en la sintonía de ni un paso atrás en los derechos adquiridos. Creo que es una norma fundamental bajo la que vamos a trabajar. Y luego, pues, hablar de esos riesgos que están y que estamos viendo, visualizando, con un futuro de ilusión, como decimos, de esperanza, para ni más ni menos que seguir volcándonos con las políticas sociales y con las políticas progresistas que permiten la evolución, ¿no?, de nuestra gente, bajo las premisas de no dejar nadie atrás. Yo creo que hoy día esa solidaridad y el intentar de mejorar la situación de la gente que peor lo está pasando, no puede nunca aprovecharse para pues dañar o ir en contra de lo que personas, ¿no?, hablemos de inmigrantes, hablemos de que sean el foco de tensión de los problemas que padece esta sociedad, y tenemos que incluir en todas esas propuestas de futuro, pues, a todos los ámbitos sociales, y no darle la espalda a la realidad, esos mensajes, como digo, perversos de que se lanzan, de que hay personas que sobran en determinadas familias o determinados modelos familiares, que hay personas que sobran en nuestra sociedad porque están quitando un trabajo que no se realizaría si no fuera por las personas que vienen a intentar buscarse y labrarse una vida mejor. Y yo estoy convencida que el PSOE de Ubrique va a poner todo su esfuerzo, toda su capacidad en intentar que esa conciencia llegue a todo el mundo para el principio el 28 de abril y luego ya el 26 de mayo. Es decir, que nosotros estamos ahora en un momento de una vorágine considerable, no solo a nivel orgánico, sino que a nivel institucional, pues estamos culminando múltiples actuaciones y acciones de gobierno municipal que vamos a seguir dando los pasos para que sea una realidad. Y poco a poco, pues ya llegará, ¿no?, el momento de dar cuenta de todo lo hecho, de lo que se quiere hacer, para ver lo que la gente al final opina y cree que es la mejor opción de cara a futuro. Pues inmerso dentro de toda esa vorágine política con motivo de los próximos comicios, tanto los generales como los locales, se encuentran la gran mayoría de los partidos. De hecho, recientemente el presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, lanzó distintos argumentos en torno a asuntos relativos como, por ejemplo, la ITI Ubrique Creativa, y también en torno a lo que sería la variante de Ubrique, la financiación principalmente de esos proyectos. Y bueno, pues quería referirte a este asunto también, ¿no? Pues así es, Rocío, porque mira, igual que decía que desde el ayuntamiento el respeto a los grupos municipales y a los partidos, y no utilizar para dañar, ¿no?, a nadie un instrumento que no es tuyo, sino de la gente, en eso yo estoy viendo que la Junta de Andalucía, a sus cargos, ¿no?, institucionales, están haciendo un uso tan partidista que es rayante. Mira, yo creo que las declaraciones, vamos a empezar, Antonio Sanz, al que felicitamos además por su nombramiento como viceconsejero de la presidencia, y no entiendo cómo puede venir, vale, el presidente del PP de Cádiz, y orgánicamente tendrá que defender, pero ha venido a dar una rueda de prensa a hablar de cuestiones institucionales y de proyectos de la Junta de Andalucía, además en un tono que rechazo totalmente. Porque ya digo, a Antonio ya como persona le tenemos aprecio, es una, además, alguien de origen ubriqueño, y que, bueno, y que del PP y le toca ahora desarrollar esas tareas de responsabilidad autonómica. Y, hombre, yo como ya no ahora mismo hablaría como alcaldesa casi, ¿no?, que no me parece que venga Ubrique a dar una rueda de prensa de estas características cuando previamente ha estado la delegada del Gobierno aquí y, como sabemos, nos podemos retroceder a la semana anterior cuando el candidato del Partido Popular anunciaba que esa mentira, porque llamó que es que el Gobierno andaluz había mentido a Ubrique. Bueno, estoy segura que podrá haber muchas cosas que contar, muchas cosas que explicar, pero desde luego que es una mentira, vendrá de la persona que lo conceptualiza así, porque aquí nadie ha engañado a nadie. Y luego el peligro está en que yo creo que realmente ahora mismo el Gobierno andaluz, con el tiempo que lleva, no tiene conciencia o no conoce su ignorancia en ese aspecto. Yo creo que está poniendo de manifiesto a aquellos que hemos estado trabajando durante este tiempo con Ubrique Creativa en sus declaraciones. Yo, después de aquella primera intervención o rueda de prensa del candidato, como estábamos comentando, en el que tachaba de proyecto mentira y tal, me preguntaron una rueda de prensa que tuve posterior, hice unas pequeñas declaraciones hasta escucharlo. Y entendí que no iba, desde luego, a entrar en una guerra en Ubrique con el PP de esta localidad en cuanto a proyectos autonómicos, sobre todo porque así también, cuando he tenido ocasión, personalmente lo he dicho, que el que venga a sumar para que sigan trabajándose, no para que se desbloqueen, sino para que sigan trabajándose los asuntos de nuestra localidad, bienvenido sea. Y, hombre, tener aquí a la delegada del Gobierno, a la que agradecía y agradezco su pronta visita a Ubrique, donde uno de los temas que planteamos, el de Ubrique Creativa, yo entiendo que el Gobierno andaluz está ahora mismo en una estrategia general de, porque esto es una puesta en escena. Yo veo como un teatro. Aquí no están hablando del trabajo que van a desarrollar. Si tú vienes a hablar de Ubrique Creativa, di qué es lo que vas a hacer sobre este proyecto, que es un proyecto trabajado, sudado y demandado por los agentes de la piel de Ubrique, que eso no tiene nada que ver el peso de esta localidad, ¿eh?, cuando se cree que a lo mejor es algo que va contra mi persona, y no tiene nada que ver, es un proyecto de Ubrique, del sector de la piel, con necesidades específicas, y que de luego necesitamos seguir manteniendo y trabajando. No puede decirse que hay un proyecto inexistente cuando no hemos dejado de trabajar, si es que todos los proyectos tienen unas distintas fases, una de planificación, que es la que se cerró, una de ejecución, que hay acciones dentro de Ubrique Creativa que ya se han desarrollado, y hay otras que tienen que desarrollarse, la que le toca ahora llevar a cabo los que están. Es tan simple como eso. Entonces, yo realmente, después de escucharle en la rueda de prensa, entiendo que van en ese, y viendo cómo está moviéndose el tema de la salud, las justificaciones, lo de las listas de esperas, que nos parece, pues rocambolesco, ¿no? Hay unos criterios establecidos por el Gobierno de España para poder comparar lo que son las listas de espera en las distintas comunidades, que atiende unos parámetros donde los datos los aportan los profesionales de salud, y es los datos que se aportan desde la Junta de Andalucía, y que hayan entrado ahora en ese grueso de que ellos han incluido cuestiones que desde luego no es la que se contemplan en los datos que el Gobierno de España es el que te obliga o te responsabiliza para poder hacer ese tipo de comparaciones. Y todo es para justificar un modelo sanitario que rompe literalmente con la sanidad pública. Y lo veremos, esto es cuestión de tiempo. Esto está diciendo continuamente lo que pretende, lo que es que lo vamos a ver. Por desgracia, para algunos, lo vamos a ver. Y esto, después de escucharlo, yo entiendo que es más un mensaje de dejar caer que no hay nada definido, que no está bien, para luego ser los salvadores de lo que no se pudo salvar anteriormente, ¿no? Esto es un paso más de lo que se ha venido trabajando. Y yo estoy deseando que institucionalmente, con el ayuntamiento, por supuesto, pero sobre todo con el sector de la piel, como se lo dije a la delegada del Gobierno, se tienen que sentar, no a dar mensajes partidistas de cuestiones que son las cosas de comer de Ubrique. Es la base fundamental del sector. Y con eso, como hemos dicho muchas veces, no yo solo, sino todos los grupos, con eso no se juega. Y eso significa seriedad. Y si hay que venir, aunque sea un sábado, y convocar al sector para que el viceconsejero pueda explicar en qué situación se encuentra y los pasos que se van a ir dando, yo creo que es lo oportuno. Entonces, de primera, desde luego, rechazo totalmente la forma, dudo muchísimo del fondo, Y aquí estamos esperando saber qué ocurre, porque lo que no podemos estar las instituciones a expensas de esos mensajes de partido. No, mire usted, aquí hay que trabajar. Y trabajar significa sentarse en una mesa cara a cara con la gente que ha trabajado y ver cómo estamos. Porque, como también trasladaba, las acciones, claro que algunas tienen que comprometerse en presupuestos actuales, porque están pendientes de definición por parte de los que están dentro de la estrategia de Ubrique Creativa. Entonces, hasta que no se vayan dando esos pasos, el presupuesto no puede estar comprometido, porque el compromiso es que existe el marco para poder comprometer ese presupuesto, pero que no esté normal, porque la acción tiene que terminarse, los 4.600.000, si no recuerdo mal, dentro de la agencia IDEA, aprobados los presupuestos 2016 y 2017, para toda la base tecnológica de Ubrique Creativa, pues hasta que no terminemos de plasmar las necesidades o las demandas de la maquinaria que se quiere solicitar dentro de esta ITI, Ubrique Creativa, pues no podemos estar hablando de ejecución presupuestaria, eso tendrá que venir después. Eso es como cuando los proyectos se están diseñando y, claro, luego tiene que venir el acompañamiento presupuestario. Es decir, que yo hay cosas que creo que se aprovecha la ignorancia también de la gente de lo que son las tramitaciones para hacer una confusión y un humo, como dicen ellos, un humo. Porque aquí no hay cosa peor. Yo te digo una cosa, la Asociación de Empresarios, también de Prado de Rey, los de Ubrique, el Centro Tecnológico, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Cádiz. Es decir, cuando se presenta este documento, que miren quién firma ese documento. Y viendo todas esas entidades, usted dé cuenta a las entidades que están sentadas, por si hay algo que hay que denunciar, denúncielo ante ellos, ¿no? Y lo que me parece, en definitiva, es intentar de generar una duda, aprovechando el gobierno institucional, que flaco favor le hace a Ubrique. Y aquí de Salvador, es decir, si la idea es decir aquí no había nada, para luego al mes siguiente decir, qué buenos somos, que nosotros hemos resuelto la situación, es que no, es que usted debe de respetar como se solicitaba, ¿no? Nosotros no se trata de mover proyectos paralizados, es de seguir trabajando los compromisos asumidos que tenía la Junta de Andalucía con el pueblo de Ubrique. Eso nos va a permitir que sean realidades desde la ITI Pierre de Ubrique a la variante, el proyecto de inundaciones, a todo lo que tenemos pendiente con la Junta de Andalucía. Y yo, en estos días, que como es lógico, la gente pregunta, oye, ¿qué es lo que están diciendo? Que, mira, pues yo mandaría un mensaje de tranquilidad. Esto es una estrategia partidista. No tienen más fondo que de intentar de utilizar la información de dónde están o su forma, ¿no?, de entender proyectos anteriores para usarlo partidistamente. Lo tengo muy clarísimo. Entonces, hombre, yo lo que sí espero, ya como siempre hemos demandado, que las instituciones seamos leales. Yo creo que después de haber recibido, como decía, la delegada del Gobierno, donde las bases que nos pusimos sobre la mesa fue la lealtad entre las instituciones, más allá de que yo sea un alcalde socialista y ella sea una delegada del PP. Pero ella es Junta de Andalucía y yo soy Ayuntamiento de Ubrique, con lo cual aquí hay que entenderse y respetarnos mutuamente. Que no compartimos cosas y habrá denuncias y habrá desencuentros, pues lo más normal, si nos ha ocurrido con la Junta de Andalucía siendo gobernada o estando gobernada por el Partido Socialista, pero no de una manera tan perniciosa ni tan abrupta, porque que luego termine diciendo que es que la consejera de Fomento va a recibir a Manolo Toro para ver el proyecto de circunvalación. Mire usted, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Quién es Manolo Toro para ir a ver un proyecto del municipio de Ubrique? ¿Quién es? ¿Un portavoz del grupo, de un grupo municipal? Hay cuatro en el Ayuntamiento de Ubrique, cuatro grupos municipales. ¿Quién es Manolo Toro más que el portavoz andalucista, la portavoz de Izquierda Unida o el portavoz socialista? Ahora, lo que está es la institución, quien gobierna en Ubrique, pues el equipo de gobierno será el que tendrá que sentarse para trabajar todos los proyectos de nuestra localidad. Y es tan simple, por eso digo que me preocupa, porque además la fase de la circunvalación no estaba en los servicios centrales, así que no sé si nos llevaremos alguna sorpresa extraña y después de haber escuchado retomar aquel proyecto que se rechazó porque acortaba el de 21 millones para hacerlo viable. Mira, aquello fue en la época además de Rosa Aguilar, me acuerdo perfectamente, recortó el proyecto de 21 millones que había de la circunvalación con aquel espectacular puente a uno de en torno a 8 millones de euros, donde ya no había, bueno, la pendiente de conexión era considerable y quitaban el carril de vehículos lentos, recortaban longitud de trazado y no recuerdo qué más. Un proyecto a media para gastarse 8 millones que no resolvía la situación y el problema de Ubrique y que encima todo pues venía en condiciones de seguridad más que dudosa, ¿eh? Con el tema, ya digo, de la pendiente y de quitar el carril de vehículos lentos. Entonces, no sé si estarán hablando de ese proyecto o no, pero bueno, que está claro que la alcaldesa de Ubrique no se puede enterar a través de los medios de comunicación en una sede del Partido Popular de Ubrique de cómo está o no está. Hombre, por favor. Yo he solicitado, porque además yo todavía a los consejeros y consejeras no les he solicitado cita. Soy una persona que intenta de respetar la responsabilidad de cada uno, con independencia, repito, del color que le toque al que decide. Y yo tengo solicitada, primero a la base, a los delegados territoriales, a todos y cada uno de la provincia, nada más conocer su nombramiento, se le mandó una carta del Ayuntamiento de Ubrique, de la alcaldesa, para felicitarlos por su nombramiento, para desearle la mejor de la suerte y para solicitarle reunión con el Ayuntamiento de Ubrique para ver todos los temas que tenemos con según el departamento al que nos dirigimos. Y bueno, estoy a expensas, a lo mejor el delegado de turismo quería venir esta semana, pero ha tenido una serie de problemas, en fin, estamos esperando definitivamente si puede venir o no, y oye, es lo normal trabajar con el Ayuntamiento de Ubrique, pero ¿cómo calificamos esa rueda de prensa donde el presidente del PP, que bueno, en ese caso lo diría como viceconsejero, ¿no? La consejera de Fomento va a recibir a Manolo Toro. ¿Quién es Manolo Toro? ¿Qué sabe Manolo realmente de lo que se ha estado trabajando en este tiempo del Ayuntamiento y la Delegación de Fomento? Que y luego que Manolo va, como dije ya, medio en plan, ¿qué va a ser el que le dé la instrucción al arquitecto municipal de lo que hay que trabajar? ¿Se lo va a decir que va a ir dirigiendo los recursos de técnicos y humanos del Ayuntamiento para dar respuesta a lo que negocie con la Junta de Andalucía? Pues no. Yo creo que, y lo he dicho siempre, si el Partido Popular de Ubrique, que además algo que le solicito, nos ayuda a intentar de conseguir la implicación de la Junta y el compromiso, porque son compañeros suyos, tienen un trato más afable, porque tienen un canal de comunicación mucho más fluido, eso lo he dicho yo múltiples veces, que es de las cosas que voy a echar mucho de menos en este nuevo escenario, pues encantada. Es una cosa, pero otra es como si se fuera a ver con el alcalde de Ubrique. Mire usted, ¿no? Fue alcalde hace 4 años y ahora hay una alcaldesa. Mañana, después del 26 de mayo, habrá un alcalde o alcaldesa que el pueblo decida y la Junta tendrá que trabajar con el alcalde o alcaldesa del pueblo. No puede trabajar con los grupos municipales. Y sabiendo que todos pueden aunar esfuerzos. Eso es una cosa, pero hacerle ese feo y desplante al Ayuntamiento de Ubrique y a las personas que nos toca las responsabilidades municipales me parece de una utilización incómoda, desagradable, y la verdad es que en los tiempos que estamos es algo que ni siquiera lo concibo como tal, es decir, que hoy día se utilice de esa manera, porque os digo una cosa, aquí la Junta de Andalucía hasta mayo no va a decir ni mu, si no han presentado ni los presupuestos, porque no quieren que la gente sepa lo que va a hacer la Junta de Andalucía después de las municipales y no quieren poner en riesgo las elecciones municipales. Pues yo tengo muy claro que la Junta de Andalucía para Ubrique no va a decir ni muy en nada de lo que tenemos planteado. Por eso va a hacerse la ronda de fotos y contactos el portavoz del PP, porque es lo único que vamos a ver de la Junta. Fotos y con Manolo se va a resolver, se resolverá si es alcalde. Estoy segura que es lo que nos toca. Y ya vuelvo a repetir, cada partido tiene su estrategia y cada uno puede utilizar, pero desde luego yo no me voy a quedar callada, ¿eh? Yo voy a denunciar públicamente cuando creo que hay se atenta, ¿no?, contra las personas que le corresponde y nos toca la obligación de gobernar. Tengo además, le había dicho a todo el sector de Ubrique, de la piel de Ubrique, después de la visita de la delegada, que la delegada iba a venir a tener un encuentro con ellos, porque me explicó que habían visto un análisis de la GITI a nivel autonómico con el viceconsejero. Ahora ella iba a tener esta semana próxima, pues la reunión también a nivel técnico con 3 GITIs de la provincia, entre ellas Ubrique Creativa, para ver todo lo que, en fin, el análisis que tengan. Yo no voy a hablar por la Junta de Andalucía, es decir, lo que tengan que decir, tanto bueno o malo, yo lo que, como siempre he venido haciendo, informaré cuando se da un paso más, me alegraré si estamos de acuerdo o denunciaré si no lo estamos, ¿no? Entonces, ella ahora tenía previsto analizar las 3 GITIs donde se encuentra en la provincia, donde está Ubrique Creativa, Y luego iba, vamos, yo le pedía, ¿no?, que sentara al sector porque estaba un poco inquieto después de las declaraciones que recibía. Y después de todo eso me te encuentras el sábado una nueva declaración. Y no creo, mira, ni que nos vayan a mermar a nosotros, ni nos van ni un momento, vamos, ni un minuto a quitarnos del camino en el que estamos. Yo no me voy a ver tampoco, no voy a entrar en la llamada de la guerra, ¿no? Porque flaco favor le haría Ubrique, y porque aunque sea presidente del PP de Cádiz, el que estaba sentado con el portavoz del PP es viceconsejero, y yo desde luego, y además, como decía, con un aprecio ya personal que también se le tiene, no voy a entrar en una guerra que no nos lleva a ningún lado. Entonces nosotros seguiremos insistiendo en que si Ubrique Creativa se deje ya de dar, espero que no venga una tercera convocatoria de medio, sino que se haga una convocatoria a la gente, a las entidades implicadas, y se dé cuenta de lo que se tenga que dar cuenta por parte de la Junta de Andalucía, y donde los demás, los que sabemos el trabajo que se ha venido desarrollando, que en ningún momento se ha paralizado, que aquí, si tan cierto fuera lo que dicen de que no hay presupuesto, el sector habría ya entrado en cólera y habría dicho: la Junta de Andalucía no nos ha puesto el presupuesto que hemos pedido. Pero es que no es el caso, es que, como digo, son los pasos naturales y normales que se están dando dentro de este proyecto, y eso es lo que espero y deseo. Y voy terminando con una cuestión muy muy clara. Creo que hoy día la gente no se le puede engañar con la facilidad que creemos, ¿no? Es verdad que estamos sometidos a muchas falsas noticias. El mundo de las redes sociales, el mundo de la comunicación fomenta para lo bueno y especialmente lo malo todo ese tipo de mensajes que se contrastan una y otra vez, que son mentiras, y muchos partidos están utilizando esas noticias falsas para generar opinión sobre un hecho falso. Pues nosotros seguiremos trabajando en dar la información que creemos que es objetiva, y luego opinará uno subjetivamente sobre lo que entienda de ese dato. Entonces, yo no tengo duda de que Ubrique Creativa es una realidad. Es más, se aprobó, yo estoy esperando, porque se ha presentado también una pregunta parlamentaria de nuestro partido con respecto al estado de Ubrique Creativa. Pero es verdad que sí se vio en la comisión de participación en el octubre de 2016, antes de que se dieran, porque es el paso previo. Y sé también que la comisión de seguimiento, ¿no?, de la propia, la comisión de planificación, vamos, del proyecto, pues tenía que determinar con el informe de la agencia IDEA, porque es donde está el grueso de esta ITI de la piel de Ubrique. Tenían que determinar y abrir el modelo ese que reserva el crédito. Cuestiones, como digo, de cómo funciona la Junta de Andalucía, no sé si funcionará de manera distinta a partir de ahora, pero que son cosas que no me preocupan, porque, reitero, yo creo que es más un postureo, es más un teatro de cara a esos mensajes perversos de que los socialistas somos unos mentirosos y que engañan, y tengo la tranquilidad y la suerte de que la gente sabe lo que se ha hecho y dónde estamos, y lo que queda, que lo que queda es que el compromiso se ratifique por parte de la Junta de Andalucía. Y si es así, como decían también, que sí, que ellos vienen dispuestos a trabajar, pues que se respete ese proyecto, que es un proyecto de todos, y que se ejecute conforme se tenga que ir ejecutando. Y lo de la, bueno, y el resto de cuestiones de la Junta, lo de la circunvalación y tal, pues mire, yo cuando me den cita con los delegados, que, como he dicho inicialmente, hombre, entiendo que es con los que tengo que empezar, y luego ya le varía en caso de que sea necesario reuniones con consejeros y consejeras, iremos viendo administrativamente cómo están las cosas y viendo los pasos que tenemos que ir dando, y voy a seguir en esa línea. Y bueno, y ya cuando vengan los titulares que nos acompañarán en este tiempo que resta, pero creo que todos somos conscientes en que, y decirle, yo el mensaje de tranquilidad, parece mentira que lo tenga que decir yo, de que se han venido o se ha diseñado, ¿no?, el mensaje de proyectos paralizados y nosotros vamos a... No, mira, yo reitero, nosotros lo que pedimos es que se siga avanzando como se ha venido haciendo. Y bueno, y yo termino con esa parte. Las instituciones son una cosa, porque las instituciones, yo no represento como alcaldesa de Ubrique a los socialistas de Ubrique, yo represento al pueblo de Ubrique, a los que me han votado y a los que no me han votado, y velo por los intereses de todos, independientemente de quién sea su confianza. Y, hombre, todas las instituciones no tienen color político, tienen las responsabilidades del gobierno. Y en eso apelo, una vez más, que se respete la institución y luego los partidos, pues que sigamos haciendo lo que entendamos. Yo estoy deseando de tener ese encuentro de trabajo, que se nos dé encarte claro y detallado a las personas que sabemos de lo que hablamos y no aquellos que a lo mejor pues no conocen en profundidad todo el documento estratégico que se hizo y bueno, me quedo con la anécdota y como digo que no me correspondería, pero tranquilizar a la gente, esto es una pose, esto es ahora mismo una cuestión partidista de querer llegar mensajes que no tienen más importancia. Yo no estoy segura que después de mayo, antes no, pero después de mayo vendrá un periodo de tranquilidad donde estoy segura que, bueno, que la Junta de Andalucía seguirá trabajando como ellos lo hagan y comprometiéndose con el pueblo de Ubrique al nivel que esperemos, ¿no? A nivel que no nos dé respuesta a las dos partes, al pueblo de Ubrique y a la Junta de Andalucía. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar, se nos agota el tiempo, pero antes de marcharnos, próxima cita que podemos ir avanzando en cuanto a lo que va a suponer el trabajo del PSOE en Ubrique de cara a los comicios próximos que llegan. Pues sí, Rocío, porque mira, la historia que también estaba diciendo es muy difícil, pero es algo que se conoce a diario, es muy difícil transmitir el trabajo que se ha venido, el trabajo tan intenso de este equipo de gobierno durante este tiempo, hasta para abordar ahora ojalá, ¿no?, la renovación de la confianza de nuestra gente. Y en esa dificultad de transmitir el trabajo realizado, que lo haremos con ímpetu, como digo, con datos objetivos y que luego reforzaremos en positivo la opinión sobre esos hechos, también ahora, como decía, si somos el único partido que tiene el equipo humano ya y el proyecto programático casi definido, pues queremos hacerlo ya, la presentación de la candidatura socialista, que ya la gente conoce, se cubrió también por los medios de comunicación, pero queremos hacer ya el acto de presentación con la sociedad ubriqueña y lo tenemos previsto para el próximo viernes 22 de marzo y en el Francisco Fatou a las 8:30 de la tarde. Por tanto, aprovecho esta ocasión para invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos acompañen en la presentación de la candidatura, donde podremos echar un rato distendido, conocerán las caras que se incorporan nuevas, el equipo que se sigue manteniendo y bueno, y tengo que terminar agradeciendo a las 16 personas que me acompañan en esta candidatura, porque es gente implicada con la sociedad. Yo he estado buscando perfiles de personas que por sí mismas son personas con empatía en dificultades de determinados colectivos, personas que tienen inquietud y que trabajan continuamente en reforzar los valores de la sociedad ubriqueña, y he buscado esos perfiles en los que le ofrecía pues que ese trabajo que casi ya vienen realizando lo puedan hacer dentro de un proyecto común para Ubrique, y me alegra y les agradezco profundamente que hayan aceptado esa invitación y que de cara al futuro pues podamos hacer el mejor, ¿no?, camino juntos y de la mano, como siempre hemos hecho en estos 4 años, con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo y con los colectivos sociales también. Pues con ese último mensaje, esa invitación, nos vamos a quedar agradeciendo a Isabel Gómez que nos haya atendido hoy en este espacio de política local. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.